llename de nada que te escapa de su maldición. Buscando su sueño, solo lo mejor. Que dejan su patria, que dejan su patria, que dejan su patria. Azúcar y sabor, azúcar y sabor.